Mira. Le di la mano una gitana ayer para saber de mi buena fortuna. Me dijo que es un gran amor, pero es una noche gran ninguna. En la página de la mano nuestra escribiste lo que sería feliz. Sería feliz sin tus amores, que se pongan sin falta de ti. La gitana dijo eso, es mujer, que siempre digo que es mujer, cuenta conmigo como quiere. Por eso esto no hay nada bueno, que se ve claro que no hay deseo. Siempre te dije las de yo siempre tengo ya los placeres.